sosa, el del coraje callado, el del coraje callado. Yo solo puedo dejarte mi corazón destrozado, mi corazón destrozado. Ya casi nada comprendo, mi alma está oscurecida. Comprendo solo una cosa, mi corazón es la patria. En tus manos lo confío, mi suerte ha sido funesta. Bien ves, Aparicio Sosa, otra cosa no me resta. Alejandro Danel entrega el corazón al sargento y el alma de Lavalle se dice: sí, compañeros, porque es como darlo a esta tierra regada con la sangre de tantos hombres como él. La tierra de esta quebrada por la que hace tanto tiempo, muchos hombres como Aparicio Sosa, humildes y pobres, sin pedir nada, sin recibir nada, ofrecieron su vida únicamente por la libertad de esta tierra.